paramos este 8 de marzo? Paramos contra la lesbofobia, la homofobia y la transfobia. Paramos para que el aborto sea legal.